Se cumplen las 12 del mediodía. Recuerden que seguimos muy pendientes a la actualización de datos por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Los últimos datos actualizados son del pasado jueves, 31 de diciembre. Así que, por razones obvias, estaremos muy atentos y se los trasladaremos en cuanto que se produzca esa actualización por parte de la consejería. Pero vamos con otra serie de cuestiones. Ya les venimos anunciando desde hace meses, podríamos decir, desde luego bastantes semanas, el cambio obligado precisamente por esta pandemia de lo que es la llegada de los Reyes Magos a nuestra localidad. En todo nuestro país, además, la normativa en este sentido recomienda en ese sentido se prohíben las cabalgatas de sus majestades tradicionales, de los Reyes Magos. En el caso de nuestra localidad ya les hemos explicado que se ha optado por una recepción que se va a producir en la jornada de mañana en colaboración con los distintos colegios, los 6 colegios de nuestra localidad, donde sus majestades van a recibir a los alumnos de dichos colegios y también los pequeños de 0 a 3 años que han tenido su correspondiente plazo, sus padres, para la inscripción. Le vamos a ofrecer todos los detalles sobre este evento que cambia evidentemente todo lo que se prevé para un día 5 de enero por parte de la Delegación Municipal de Festejos, y a su responsable lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo primero, si te parece, empezamos por ahí. Está claro, ¿no?, que la cabalgata de Reyes, después de tantos años, ya lleva unas líneas de actuación, una serie de operativos que se van repitiendo en su gran mayoría, con alguna novedad solo, pero en este caso, este año, algo completamente distinto, que supongo que está provocando, por tanto, un trabajo incluso más intenso, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que la cabalgata ya tiene su mecánica de trabajo y su forma de realización. Los técnicos municipales lo tienen bastante trillado, la organización nuestra pues es cómoda, de envergadura, pero es cómoda debido a la facilidad de años anteriores, pero este año es totalmente distinto. Este año es un año atípico, un año que ya de por sí todos sabemos con el virus tan importante que tenemos a nivel de todo el mundo, y la organización de estos Reyes Magos pues tiene mucho trabajo y es muy laboriosa, pero bueno, esperemos que todos los niños en edad escolar que quieran y puedan disfrutar de sus reyes, se le va a quedar marcada, porque nunca van a tener los reyes tan cerca. Hemos ido ofreciendo detalles en estos días, estas semanas atrás, pero si te parece, para la persona que nos está escuchando ahora mismo, vamos a comenzar de cero. ¿En qué va a consistir ese acto que se ha previsto este año por parte de Festejos, en colaboración, como decimos, con los distintos centros educativos? Pues que cada centro escolar tenga sus 3 Reyes Magos. En este caso, pues los Reyes van encarnados, Reyes y Pajes, por los colectivos que en este caso se le homenajean por el trabajo durante la pandemia, que han estado en la primera línea de batalla en los meses más fuertes, en este caso por los meses de marzo, abril y mayo, que son los que hemos sufrido más todo el país. En este caso, pues aquí en Ubrique se le hace el homenaje a la Policía Local, a la Guardia Civil, bomberos, centro de salud, básica, los militares de la UME, las trabajadoras o trabajadores de la Fundación López Mariscal, que tuvo que reforzar lo que es la residencia de ancianos, la propia residencia de ancianos, MOVES con sus mascarillas y los colaboradores de MOVES también, las distintas hermandades, Nazareno, Bien de los Remedios, Cautivo y San Antonio, que estuvieron ayudándonos tanto en la organización de la entrega de esas mascarillas como en la correspondiente entrega, Correo, que nos hizo el protocolo y nos hizo lo que es la distribución y la organización de esas propias mascarillas, la comunidad educativa, que también estuvo ahí y sigue estando con este caso en la primera línea, ayuda a domicilio, ley de la dependencia. Son 18 colectivos que había que darle un homenaje, y que mejor que a ellos, y que se le va a quedar marcado porque van a tener a muchos niños a su alrededor en ese día tan significativo como es el día de nuestros Reyes Magos, el día 5 de enero. Toda la tarde dependiendo del centro escolar en el que esté cada niño va a ir en su centro escolar, con su clase, en este caso, pues, en los horarios pertinentes. Si nos vamos al visto de la cena, pues los niños de 3 años comenzarán a las 5, después los niños de 4 años, 20 minutos más tarde, a las 5 y 40 los de 5 años, a las 6 los de primero, a las 6 y 20 los de segundo, 6 y 40 los de tercero, así sucesivamente hasta acabar con los niños de sexto de primaria. En este caso, pues, son el protocolo, distintas entradas por distintos centros escolares. Si nos vamos a Visto de la Cerna, pues unos van a entrar por Herrero Arena, otros por Reguera León, para que no haya en ningún momento aglomeración en ningún centro. En los que tienen salida más complicada, pues hemos hecho un circuito de entrada por una zona, vamos a donde se encuentran los tronos de los reyes y los pajes, y la salida por otro lado. Aglomeración ninguna. Le exigimos a los padres, como le hicimos llegar, gracias en este caso a los centros escolares y a la dirección de cada centro, la puntualidad, un acompañante nada más por cada niño, que no se preocupen de la fotografía, que habrá empresas de fotografía en cada centro para que después ese recuerdo lo tengan para toda la vida. El protocolo está hecho. Distancia de seguridad, mascarilla, hidrogel. Los Reyes Magos, mañana por los Reyes y Pajes, mañana celebrará el correspondiente test para la tranquilidad nuestra y de todos los padres, para que los niños vayan tranquilos a ver sus reyes, que puedan echarse la foto y que le haga la entrega de esos caramelos, de esos balones, peluches o muñecas. Todos esos detalles está totalmente preparado. 6 centros escolares, sus horarios pertinentes. Los no escolarizados de 0 a 3 han estado también llamando en este ayuntamiento, la línea de teléfono que se abrió, para que puedan ir también al centro que le ha correspondido. No sé qué es lo que nos queda. Lo que nos queda, creo yo, que es disfrutar de este día. Los niños, que han sido los que nos han dado esa imagen positiva en esta pandemia, se han portado bien, tienen que disfrutar en su día grande, como es el Día de las Reyes, que no pierdan esa ilusión, y van a estar muy cerca de ellos. Yo creo que la organización es completa, es muy laboriosa y muy complicada, pero bueno, entre los pajes, distintos trabajadores municipales en cada colegio y la colaboración de todos los padres, yo creo que no vamos a tener ningún problema y vamos a disfrutar de, como te he dicho, del día grande, como es el Día de los Reyes Magos. Así que, por tanto, esa recepción de su majestad de los Reyes Magos, que además de suponer un evento, y dentro de las condiciones actuales poder dar continuidad, ¿no?, al menos a algo parecido a lo que es la cabalgata, evitando las aglomeraciones. Además de ello, por supuesto, el principal objetivo, pues la felicidad de los más pequeños, pues también, como decías, se ha aprovechado, también ocurre, ¿no?, la cabalgata, que se aprovecha para los reyes ser elegidos también, algunos, por su trabajo en distintas asociaciones, colectivos y demás. Bueno, pues en este caso, y teniendo en cuenta, ¿no?, la actual pandemia, se ha querido aprovechar para agradecer a tantísimos voluntarios, entidades, cuerpos profesionales que vienen trabajando desde marzo por nuestro bien, ¿no?, en ese sentido. Sí, es lo que te he dicho. Colectivos que se lo merecen, y había que darle su sitio y su homenaje. Se ha cuadrado que este año, pues, son 6 centros escolares, son 18 reyes y 18 pajes, los que van a estar ayudándonos para hacer disfrutar a todos los niños. Y como también he mencionado, los niños, pues, en todos los centros escolares, a distintas horas, tendrán su momento con sus reyes, su regalo. Y también, pues, esos niños que nos hicieron llegar esa carta en cada centro escolar, la carta para los Reyes Magos, que también se hizo el fallo el otro día de ese sorteo para los correspondientes regalos, pues también tendrán un regalo especial para cada niño de eso. Pues vamos con esos datos. Ya de forma general nos ha ofrecido la mayoría, José Manuel, pero, por ejemplo, decíamos 6 centros educativos, los 5 públicos y el centro concertado de nuestra localidad. A esos colegios van a acudir los alumnos correspondientes de esos mismos colegios, y después, bueno, ya sí que hay un reparto por las distintas ubicaciones, dependiendo de dónde residan los pequeños de 0 a 3 años, ¿no? No, hemos comenzado no donde residan, hemos comenzado en los que tienen menos aglomeración. En este caso, comenzamos por Visto de la Cerna y Reina Sofía, después nos fuimos al Benafeliz y después Sagrado Corazón para ir incorporando los niños no escolarizados, de 0 a 3. Sabíamos que tanto Ramón Croza como Fernando Gavilán tienen una cantidad de niños considerable, pues no queríamos tampoco lo que es agolpar más. Aglomeraciones no se permiten ninguna. Si lo hemos hecho para que se cumplan todas las medidas de seguridad, pues no íbamos a meterlo. Entonces, pues los niños más pequeños lo hemos puesto a las 4 de la tarde. Comenzamos por, como he ido llamando durante estos días, aquí al ayuntamiento, a través de la línea telefónica, por visto de la Cerna, y como te he dicho, Reina Sofía y Benafeliz, a partir de las 4 de la tarde, de 4 o 5, son los primeros que verán los Reyes Magos. Y a partir de, en el visto, Benafeliz, Sagrado Corazón y Reina Sofía comienzan a las 5, en lo que es en edad escolar, desde de niño de 3 años hasta el tercer ciclo, y en el Fernando Gavilán y en el Ramón Croza, comienzan a las 4, comenzamos una hora antes debido a que hay una cantidad grande de niños. En el Fernando Gavilán también a las 3 y media irán los niños de servicios sociales, esos niños que la verdad que necesitan esa ayuda a través de nuestros servicios sociales, debido a que esta pandemia pues está atizando fuerte y hay muchas familias necesitadas, pero aquí está también los servicios sociales para colaborar con los niños para que tengan sus regalos y tengan sus reyes. Distintos horarios, distintas zonas de entrada y esperemos que ninguna aglomeración, es lo único que esperamos. Por eso le pido el apoyo a todos los padres, puntualidad, distancia. Los centros escolares son grandes, tienen buenos patios, que si vamos llegando a las 5, a las 6 de la tarde y tienen que ir los niños de primero en el Benafeliz, pues tienen un patio amplio que van a tener personas allí que les van a decir dónde se ubiquen. Van a ir entrando de tres en tres, con lo cual no va a haber mucho tiempo de espera. Yo creo que lo que esperamos es eso, que llegue nuestro día 5, se disfrute de los Reyes y que no tengamos ningún tipo de problema. Concreto entonces los horarios, para ver si, para que no haya ningún tipo de equivocación. De todas formas, los padres ya lo saben, a través de los centros educativos, si son de 0 a 3 años, a través del propio ayuntamiento. Pero insistimos, a las 3:30 comenzaría esa recepción para los niños dentro de lo que son las familias de servicios sociales, eso a las 3:30. A las 4 comenzaría para los niños de entre 0 y 3 años y también en el Fernando Gavilán y en el Ramón Croza porque tienen más alumnado. Y a partir de las 5 el resto de escolares. Correcto, así hablamos, Fernando Gavilán y Ramón Croza, de 4 de la tarde a 8:30 tendremos, en este caso, todos los ciclos de cada centro escolar, y visto de la Cerna, Benafeliz, Sagrado Corazón y Reina Sofía, comenzamos a las 5 para acabar también 8:30. Después, en los ciclos que hemos mencionado, los que comienzan algo más tarde, que comienzan a las 5, tenemos los no escolarizados, y los tenemos ahí, pues, todos esos niños que han ido llamando, que quieren también, pues, ver sus majestades. ¿Dónde se van a ubicar sus majestades? Evidentemente dependerá de cada colegio, pero no sé si se ha escogido, por ejemplo, supongo, ¿no?, evidentemente las instalaciones más amplias, gimnasios, ¿dónde estarán? Salón de actos y gimnasio son los centros donde tienen más amplitud, donde tenemos entradas y salidas. Por ejemplo, en el Sagrado Corazón lo tenemos en la parte de abajo, en lo que es en el Porsche, zona al aire libre, entran por la puerta principal y van a salir por la puerta del convento para hacer un circuito, para que no haya en ningún momento aglomeración, porque la salida de esos niños por la misma puerta coincidiendo con los que van entrando, para evitar eso tenemos entrada y salida en distintas zonas. Yo creo que no va a venir nada que objetar. Zonas amplias, si puede ser al aire libre mucho mejor. Fernando Gavilán, pues nos vamos al Salón de Actos, en el Reina Sofía totalmente igual, en el Ramón Croza vamos que se entra por una zona en el mismo centro en la zona central del centro educativo y salida por la otra puerta. En el Benafeliz, en la misma entrada también, con el patio para poder nosotros ir haciendo lo que es el circuito. Yo creo que más o menos está organizado. Tiene mucho trabajo, pero bueno, esperemos eso. Lo más importante, el disfrute de los niños, creo que lo vamos a conseguir y se va a quedar marcado, ya que la pandemia no nos ha dejado realizar la correspondiente cabalgata, pero sí vamos a tener esos Reyes Magos en cada centro escolar y los niños pues van a estar muy cerca de ellos. ¿Cómo se va a desarrollar el acto? Nos ponemos en, bueno, pues en el caso de un padre, una madre con su niño o niña, ¿cómo se va a desarrollar desde que entran hasta que salen? ¿Cómo sería? Pues muy sencillo, entrarán por la puerta principal de cada centro, las personas del ayuntamiento que están le darán paso, irán pasando tres niños, de tres en tres. En este caso, pues si nos vamos por ponerte un ejemplo, al visto de la cena, el visto de la cena, entrarán todos los niños que de tres años, entrarán al patio y le irán dando acceso a esos tres niños, se echan su foto, le dan su regalo, salen los tres niños y entran otros tres. Los van a ir intercalando según una cola, como los niños hacen todos los días en cada centro escolar. ¿Qué se les entregará, por ejemplo, a los pequeños por parte de sus majestades? Pues le darán una bolsita individual con caramelo, esponjita y palote, y después pues le daremos a escoger si quieren un peluche, una muñeca o un balón de fútbol. Así que, bueno, se ha intentado, ¿no?, cuidar todos los detalles. Evidentemente, lo más importante es la seguridad, el protocolo de seguridad, por razones obvias, pero también, ¿no?, que puedan disfrutar que de lo que se trata los más pequeños, con todos esos condicionantes, pero que también sea algo especial, ¿no? Sí, algo especial para ellos, porque es lo que te digo, estamos acostumbrados a la cabalgata, se ve en la distancia, hay muchos niños que cogen caramelos y otros que no, pues aquí lo van a tener muy cerca, le van a dar individualmente su regalo y sus caramelos, y habrá muchos que cuando pasen 20 años se acordarán de que en este 2021 los Reyes Magos le dieron un regalo y estaban totalmente abrazados y contentos con sus reyes. Como decías, ¿no?, los propios Reyes Magos, bueno, pues hoy se realizan un test, ¿no?, para mañana mismo. En el centro médico el mismo día se le va a hacer el test a cada uno para la tranquilidad de todos nosotros, y bueno, esperemos que todos den negativo y señal de que puedan disfrutar. En caso de que hubiera algún positivo, pues cada colectivo cambiará a la persona que haga falta ya. Recordemos, son 18 reyes, no sé si también a los pajes. Sí, 18 reyes, 18 pajes, todos los que estén en este caso con el tema de reyes van a estar totalmente tranquilos de haberle hecho el test por la mañana. Para todos ellos, dentro de esa dependencia estarían ellos, alguna persona, como nos comentaba, algún fotógrafo, alguna empresa, para pues tomar también ese recuerdo, ¿no? Sí, hemos contactado para apoyar también un poco a empresas de la localidad, hemos contactado con personas que están dadas de alta para realizar fotografías, y en cada centro escolar pues tendremos un fotógrafo, después nos lo harán llegar digitalmente las imágenes, y ya después pues a través del perfil, en este caso pues del propio ayuntamiento, haremos una galería y cada persona por cada centro escolar pues podrá ver las fotos para poder cogerlas, guardarlas, imprimirlas o en este caso ponerla de foto de perfil de cada niño. De todas formas, el acompañante que vaya con el niño o niña, ¿puede realizarle su fotografía con móvil o se va a intentar evitar para que no se demore? Para agilizarlo, porque si cada padre va a echarle una foto al niño con su móvil y ahora sale con los ojos cerrados, ahora no sale, ahora, yo creo que lo más correspondiente es que para eso están esos fotógrafos profesionales, que le echen fotos y eso, la tranquilidad sobre todo, y que no vayamos a agrupar mucho ni ralentizar mucho, porque hay muchas personas los que van a ir pasando por cada centro. Te lo decía precisamente por eso, ¿no? Y también, pues, el padre que no quiera que se le realicen fotos al niño, pues, comunicarlo a la entrada a cada centro escolar. Mira, yo no quiero que a mi niño le echen fotos. Pues se le comunica al fotógrafo, el fotógrafo no le echa fotos y no hay nada que objetar. Pero te lo decía precisamente, ¿no?, para dejarlo claro que, por muy rápido, por mucho cuidado que tengamos, los padres que eviten realizar fotografías, porque el objetivo es precisamente que no se ralentice la dinámica, ¿no?, las visitas, para respetar los horarios que están previstos, porque si no, sí que ya se pueden provocar aglomeraciones por juntarse diferentes grupos, etcétera, ¿no? Claro, por eso en la mayoría de los centros los he puesto por distintas zonas de entrada. Visto de la Cena entran los de tres años por Herrero Arena y después entran los de cuatro años por Reguera León. Para así, si hay algo de retraso en cada centro escolar con algunas edades, no vayamos a tener ningún problema con aglomeración. De todas maneras, estamos hablando, son calles amplias, centros escolares que tienen buenos patios, no debe de haber ningún tipo de problema. Pero para evitarlo es mejor que allí hay fotógrafos profesionales, echarán las fotos mejor que nosotros con el móvil y después se las harán llegar de alguna manera. El tiempo que parece que va a echar una mano, porque en principio las previsiones apuntaban lluvia para la tarde de mañana, y las lluvias se retrasan, ya decimos, en principio para la tarde ya del miércoles, día 6. Importante, digo, porque la lluvia evidentemente empeoraría desde luego toda la dinámica, podría provocar retrasos, incluso sobre la ubicación ya sería más complicado en zonas exteriores, etcétera, ¿no? Sí, por eso vamos a cruzar los dedos que tengamos mañana un día, aunque haga frío, pero que no venga lluvia, y la lluvia pues sí tiene que venir día siguiente, pues también es bien recibida, que también nos hace falta. José Manuel, el número de alumnos de 0 a 3 años, número de niños que se hayan inscrito, que los hayan inscrito sus padres estos días en el ayuntamiento. De 0 a 3 años estuvimos viendo los números y eran 319, 320 alumnos los que tenían posibilidad de poder inscribir, y creo que han sido unos 200, 200 pocos los que se han inscrito. Lo que hay que sumar a, no sé si tiene ese dato, 1.500 más o menos, que es lo que tenemos en este caso entre los distintos centros escolares, 1.480, 1.490, es que no tengo el dato ahora mismo en lo alto de la mesa, pero son unos 1.500 alumnos, más esos 200, más algunos más que irán llegando en estos días de personas ubriqueños que se encuentran fuera, y a partir de las 8 hay posibilidad de que puedan echarse una foto, pues no son muchos tampoco los que se han puesto en contacto, algunos nada más, y hablamos de unos 1.800 niños los que van a estar pendientes de sus Reyes Magos, y en este día de a ver qué le traen a ellos. De hecho, ya que lo comentas, te traslado la pregunta que nos hace una señora. Comenta que están pasando estos días de vacaciones en Ubrique unos pequeños que no están escolarizados en nuestra localidad. ¿Qué pueden hacer, y si podrían, para ver los Reyes? Ya la pregunta más o menos no la han hecho, porque había personas que están aquí de vacaciones y nos han llamado aquí al ayuntamiento, y lo primero que le dábamos la prioridad era a nuestros ubriqueños, a los niños escolarizados, pero bueno, viendo que a las 8 de la tarde en algunos centros escolares puede estar acabado, podemos jugar una horquilla de una media hora para algunos niños que se puedan desplazar. A esa persona que se ponga en contacto con nosotros, con el ayuntamiento, a que nos llame hoy o mañana, y le diremos a qué centro escolar puede ir a partir de las 8 de la tarde, que también sus majestades pues podrán atenderlo a esos niños. Decíamos que comentabas además cuáles son esos colectivos, asociaciones, cuerpos de seguridad, de hermandad, etcétera, que van a encarnar a su majestad de los Reyes Magos. Ya cada colectivo, bueno, pues ha elegido concretamente a su rey o reina y su paje, mientras que también se conocía en los últimos días, se van a conocer los ganadores, ¿verdad?, del concurso de carta a los Reyes Magos, que se realizaba a través de un sorteo. Sí, en cada escolar pues nos hizo llegar las cartas de ese buzón que instalamos ahí en cada colegio, y son cuatro niños, niñas por cada centro escolar. Yo creo que tenéis el listado ustedes, ¿no?, con el nombre de cada uno, para que así, una vez que lleguen esos padres con esos niños al centro, se le comuniquen a la persona que está allí, dicen, mira, mi niño ha sido ganador del primer de infantil en el Ramón Crozas, o del tercer ciclo en el Sagrado Corazón, y allí tendrá su correspondiente regalo y se lo hará entrega por su majestad de los Reyes Magos. Una forma, ¿no?, también de que participaran a través de sus cartas a los Reyes Magos. Sí, era para que no se perdiera la ilusión, ya que este año no había cabalgata y parecía que los Reyes iban a estar muy descafeinados, pues hicimos de que en cada colegio pues los niños le escriban la carta, y la verdad que hay muchas sorpresas en los que te lleva con algunas cartas, niños que este año comentando que se ha portado bien, hizo lo que es salud para sus familiares y amigos, y si le traen algo a los Reyes Magos, pues bienvenido sea. Cartas que motivan y que al fin y al cabo pues ves esa esencia que tienen los niños, y que no pierdan nunca, como es para nuestros Reyes Magos. Recordemos que ni cabalgata ni tampoco el cartero real, ¿no?, que un poco era el que realizaba esa función en otros años tradicionalmente de recogida de cartas. Claro, este año ni Cartero Real, ni Roscón de Reyes, todo lo que es aglomeraciones, pues se intentan evitar. Ya después también, pues, la conciencia personal. Mucha gente comenta, no, después aglomeraciones en negocios, en bar, en todos lados. Eso ya va, en este caso, pues, por persona y responsabilidad de cada uno. Porque las medidas se ponen, pero si después se juntan 40 personas en un parque o se juntan 40 personas en un llano, eso es muy difícil de controlar, por eso yo es lo que te digo. La responsabilidad es individual y hay que concienciarse en el que hay que cumplir la normativa que nos exigen. Un máximo de 6 personas, pues tenemos que acatarla. Yo creo que los profesionales son los que nos hacen la normativa y poco a poco pues esperemos que con esta vacuna que está llegando pues se vaya mejorando todo. Supongo que incluso, no sé si os habrán trasladado otras propuestas para iniciativas para desarrollar en Navidades, pero está claro que cualquier evento que se intente organizar, bueno, pues conlleva un riesgo, eso por un lado, y por otro un despliegue, un operativo muy importante para intentar minimizarlos. Así que es complicado, supongo, ¿no? Aparte de lo que se va a desarrollar ya de por sí, ¿no? Mañana el haber podido pensar en otras citas, ¿no? Claro, es que es muy, muy complicado todo. Si teníamos claro el tema de cabalgata que no había, ya después pues, hubo una recomendación a nivel nacional de que no se debería de hacer, hemos intentado pues que en cada centro escolar estén sus reyes sin ningún tipo de aglomeración y no vamos a pensar en nada más de lo que venga, como puede ser, pues ya se ha anunciado, ¿no? Va a haber carnavales, la Semana Santa creo que también, pues ya medio se ha suspendido y al fin y al cabo, pues aglomeraciones ninguna. Vamos a ir esperando que esto vaya bajando, el virus, que vayamos a poder controlarlo y a raíz de ahí pues irán viniendo más disfrute a toda la ciudadanía. El roscón desde luego era completamente inviable, no solo por las aglomeraciones, ¿no?, sino porque había que manipular, tocar bueno, pues objetos, el propio roscón por parte de diferentes personas. Bueno, eso queda descartado completamente, con que se piense solo un poco, ¿no? Y en el caso del cartero real, pues igualmente hubiera necesitado un operativo también de una logística también importante, ¿no? Claro, el cartero real, pues lo hemos visto, esas aglomeraciones en el centro de la Avenida España con los niños queriendo hacerle la entrega al cartero, la carta para que se lo lleve a sus Reyes Magos, pues teníamos que evitarlo. Era un año atípico, pero bueno, yo creo que se ha cumplido la expectativa con esa carta en cada centro escolar y ahora, mañana, con esa recesión de esos Reyes Magos a todos los niños en edad educativa, y creo que va a estar bastante bien. Y por otro lado, por lo que te digo, puede ser un punto importante en el que los niños se sientan a gusto con los Reyes al tenerlo tan cerca. Y bueno, además de todo lo que hemos hablado, el esfuerzo que supone también de coordinación con los propios centros educativos, ¿no? Sus responsables, hay que decir que después del evento, bueno, pues también va a tener lugar una limpieza especial y desinfección de los centros educativos. Son muchos más detalles incluso de los que hemos ido comentando. Claro, se hizo una limpieza especial una vez que acabaron los niños en la escuela. Ahora se hace, una vez que concluya los Reyes, pues una limpieza y una desinfección, y desde aquí pues agradecer a los 6 directores de cada centro escolar que nos lo han puesto bastante, bastante fácil. Les trasladamos todos los horarios y ellos lo han hecho llegar, y yo creo que hay que disfrutar mañana con nuestras medidas de seguridad, como se viene haciendo ahora en esta nueva normalidad, y que no se pierda la esencia de los Reyes Magos y los niños que disfruten. Recordemos que además esta semana en la provincia de Cádiz, en las distintas provincias andaluzas, pero en el caso de Cádiz, desde hoy lunes hasta el viernes, los propios docentes y personal no docente de los distintos centros educativos también se van a realizar test, esto ya por parte de la Consejería de Educación y de Salud de la Junta de Andalucía, digo dentro del marco, ¿no?, de todo el contexto de los centros educativos. Eso en cuanto al personal, y aparte ya decimos que las propias instalaciones fueron limpiadas, desinfectadas, acabando las clases, y también lo van a hacer tras este evento de mañana, en los siguientes días. Claro, la seguridad es, como digo, ante todo, una vez que concluyan los Reyes, limpieza a fondo y desinfección, y con ganas también pues que los centros educativos pues vuelvan a su normalidad a partir del día 11, que yo creo que también pues es interesante, como bien has dicho. A nivel de los test en todos los profesores, puede señalar de que esto vamos avanzando. Algo muy similar, ¿no? Digo, por la ubicación donde van a estar, a lo que es una, salvando completamente las distancias y el momento que nos encontramos, una jornada electoral, ¿no? Digo, donde los colegios electorales suelen estar ubicados, los centros educativos, bueno, pues un trabajo de coordinación por parte del ayuntamiento y despliegue en esas ubicaciones que va a tener lugar. La jornada de mañana con la recepción por parte de Sus Majestades los Reyes Magos a los niños y niñas de nuestra localidad. Antes de terminar con otros asuntos, bueno, pues insistir, ¿no?, en la necesidad de la colaboración de todos, de los padres y madres, para que, sobre todo, se eviten situaciones de riesgo, aglomeraciones. Sí, es como le hemos puesto, puntualidad y que cada niño vaya por la zona que le corresponde. En este caso son los puntos importantes, aparte ya de mascarilla, hidrogel y la distancia. Eso lo tenemos claro, y que nos colaboren, que nos ayuden. En cada centro pues va a haber gente, va a haber trabajadores municipales, el propio conserje, los pajes irán accediendo con los niños poco a poco, pero bueno, yo creo que no debe de haber ningún tipo de problema si nos concienciamos todos, y es el disfrute de los niños, no es el disfrute de nadie, nada más que de ellos mismos. Importante tener en cuenta eso, para aquella persona que pueda tener dudas en los distintos colegios, por supuesto, tanto el conserje como, decían, ¿no?, trabajadores municipales que se van a movilizar, van a estar ubicados en los distintos centros educativos. Pues sí, así es. Bueno, pues todo esto en la jornada de mañana, recuerden, desde las 4 de la tarde en algunos centros, desde las 5 en otros. Y previamente, eso para los alumnos escolarizados y para los de 0 a 3 años, bueno, también a partir de las 4, y como decíamos, para los niños de las familias de asuntos sociales, un poco antes, a las 3 y media. Todos los detalles al respecto de esta cita. Hay otra serie de cuestiones, de eventos que van a llegar en el plano de festejo, tú lo has comentado anteriormente, pero bueno, dado que estamos en el arranque de año, voy a aprovechar para, sobre previsiones que tenéis, esto es casi pediros un milagro, ¿no?, porque esto nadie lo sabe, cómo va a evolucionar evidentemente la situación, pero bueno, por lo pronto decías que los carnavales, lógicamente, están descartados, la Semana Santa ya, de hecho, bueno, pues ya se apuntaba en nuestra comunidad autónoma, y bueno, pues de ahí en adelante habrá que ver, ¿no?, digo, por ejemplo, en torno a la feria, porque la crujía de gamón es igualmente muy difícil o imposible. Claro, hablamos de una fecha muy, muy, muy cercana. El único evento de aglomeración que te puedes ir es al tema de feria, ya por septiembre. Vamos a ir viendo también cómo va evolucionando la vacuna. Sabemos que son dos dosis las que hay que ir incorporando a cada persona. Viendo cómo funciona todo, iremos trabajando. Pero la verdad es que todo hoy nada previsible, muy complicado, pero bueno. Se sigue trabajando de otra manera, totalmente distinta a la administración pública. Vemos que económicamente también las administraciones han cambiado. Hay muchas aportaciones y muchas ayudas que se necesitan. Y, sobre todo, mucho gasto en cuanto a cumplir normativas para la responsabilidad y la seguridad de todos. Con lo cual, hoy en día es muy, muy difícil de gestionar, en este caso, pues como se hacía anteriormente. Pero bueno, lo importante es que nos cuidemos. Nuestra salud es lo primero. Que miremos por nosotros y por el resto, porque esto, como he dicho, es responsabilidad individual y tenemos que mirar que no solo nos perjudica a nosotros, sino que podemos contagiar a más personas, con lo cual el tema de ferias y tema de más quedan en un segundo lugar, y con el tiempo pues iremos viendo cómo va viniendo lo demás. De hecho, ¿no?, de poder celebrarse sería muy condicionada, digo, sobre el tema de ferias, estaría muy condicionada. Habría que ver, ¿no?, si desde luego el esfuerzo supone una amortización social, si finalmente eso, bueno, pues al final, bueno, ya digo, se puede hacer y bueno, y tiene su recompensa realmente socialmente. Y por otra parte, bueno, ya los presupuestos recogen que, por ejemplo, no habría concierto musical, gran concierto musical como suele haber, ¿no? Claro, hablamos que las administraciones trabajan presupuestariamente y los números que hay son los que hay. Si tienes 10, no puedes gastarte 12. Con lo cual, pues, ese dinero se prioriza en otros aspectos, y han mencionado que se pueden realizar eventos. Hemos comprobado que en Madrid han realizado eventos de 2 y 3 mil personas. con distancia de seguridad, sentados, no son eventos sociales como estamos acostumbrados a tener, y si no hay un control y no hay una tranquilidad por parte de la propia administración, después podrá venir a lo mejor algún patrocinador o algún organizador de cualquier tipo de evento, las instalaciones están, el que quiera arriesgar que arriesgue, siempre que cumplen las medidas de seguridad se puede organizar, pero que es muy complicado, y si no tenemos, como has dicho, nuestra sociedad que estamos acostumbrados a abrazos y a juntarnos una cantidad de personas, es muy complicado todo, con lo cual pues iremos viendo también con las fechas de la mejora que va a ir teniendo esta pandemia. Antes de terminar, eso sí, citas culturales que sí que son novedosas en estos días, por ejemplo, desde el pasado jueves, la exposición de pinturas de Blas Ríos, ¿verdad?, en la sala del antiguo mercado de abastos. Pues sí, una exposición que inauguramos en el último día del año, apostando y trabajando por la cultura, una exposición espectacular. Se lo comuniqué a él, los medios de comunicación también lo he dicho varias veces. Me sorprendió gratamente la exposición, una calidad de tesoras magnífica, y yo creo que las obras de esa envergadura es para que los ubriqueños puedan ir a disfrutarlas. Desde aquí los invito, que en horario habitual de la propia sala pueden disfrutar de una exposición muy, muy buena. Mientras que, por ejemplo, también se inauguraba, bueno, pues un par de días antes, en este caso en el San Juan de Letrán, la exposición fotográfica Guatemala cooperando frente al COVID, impulsada por la Fundación Madrazo. Sí, la Fundación Madrazo, gracias a la Diputación Provincial, pues la tenemos también, el San Juan de Letrán, una exposición que dice también todo lo que hemos sufrido con el COVID y más en los países más necesitados, y yo creo que también es digna de ver, y como bien sabe, en el ámbito cultural todos los meses tenemos exposiciones, el 95% son de una calidad considerable, y como bien digo, invito a todos los amantes de la cultura que pasen por las distintas salas de exposiciones, que se cumplen las medidas de seguridad, en distintas zonas de interés, como nuestro yacimiento, nuestro Mano y Magia en la Piel, nuestro San Juan de Letrán. Yo creo que lo tenemos todo para seguir trabajando y apostando por la cultura. El convento de capuchinos, Agüera, bueno, con esa exposición, y en definitiva, citas que tienen lugar durante estos días, se puede aprovechar para aquellas personas que no estén trabajando, jornadas festivas, digo, para poder disfrutar, ¿no?, de estos eventos que además requieren de un importante esfuerzo por el protocolo, por los condicionantes que existen en la actualidad. Sí, es que el hándicap es que ya se nos olvida todo el trabajo que viene en el ámbito del COVID. Para organizar una exposición, pues un máximo de 10 personas, hidrogel, limpieza y desinfección continua. Muy, muy complicado a la hora de organizarlo, pero bueno, sale todo, como todo el mundo sabe, la cultura es segura, siempre se cumplen las medidas de seguridad, y lo que nos queda es disfrutar de ella. Bueno, pues queríamos también destacar esas citas culturales que tienen lugar estos días, exposiciones en nuestra población, pero recordamos sobre todo el evento en el que nos hemos centrado, esa recepción por parte de los Reyes Magos en cada uno de los 6 colegios de nuestra localidad mañana por la tarde. Esperemos que el tiempo acompañe, parece que va a ser así, y sobre todo que todos colaboremos para evitar aglomeraciones y poder provocar situaciones de riesgo. Hay que evitarlo, por supuesto, al máximo, y con el objetivo de que disfruten los pequeños también de ese encuentro con sus majestades. Pues José Manuel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, la tranquilidad para que mañana salga todo bien, y la responsabilidad de que nos ayuden pues todos los padres, que es el día de los niños, que disfruten ellos. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.